Transcurría la década del 90 del pasado siglo, cuando un argentino motivado por la solidaridad y un marcado interés por la historia desafió la distancia para llegar a Cuba, un país que hasta ese instante desconocía, pero que veía como un referente para Latinoamérica y para el mundo por el espíritu de lucha, la valentía y patriotismo arraigado en los cubanos y cubanas desde que el 10 de octubre de 1968 sonaron las campanas del ingenio la de Majagua para iniciar con el protagonismo de Carlos Manuel de Céspedes un largo periodo de lucha por la independencia de la nación. Cuando me tropecé con Cuba, mi querida Cuba, cuánto me cargué de grajalidad, de fidelidad, de guillenidad, eso tan puro que sostiene Cuba, que todavía no ha perdido, porque el mundo ya lo ha perdido, pero Cuba resiste, Cuba aguanta. Su nombre es Eladio González, lo apodan Toto, fundador en 1996 del primer museo suramericano Comandante Ernesto Che Guevara en Argentina. Conocedor de la historia y estudioso de la vida de la familia Maceo Grajales. Para este amigo de Cuba, el titán de bronce constituye un símbolo de lucha que sirvió de inspiración a hombres de la talla del Che, quien por coincidencia del destino, aunque distante en el tiempo, nació un 14 de junio en el país sudamericano, 83 años después en el oriente cubano, del nacimiento de Maceo. Antonio Maceo, el titán de bronce, y Ernesto, el Che Guevara, habían nacido en un mismo día de junio. Y se parecieron mucho, porque el que primero dio el ejemplo, el que primero desenvainó su machete y se lanzó enardecido contra los invasores españoles, fue Antonio Maceo, el negro, el titán de bronce. Y muchos años después fue un argentino, Ernesto Guevara de la Serna, el futuro Che Guevara. Aunque en periodos y contextos diferentes, la madre del guerrillero heroico Ernesto Guevara de la Serna tuvo tanto coraje como Mariana Grajales por la constancia y amor con la que formó a sus hijos. Desde su condición de maestra, supo fomentar valores y despertar el interés por el conocimiento de la historia de grandes hombres que lucharon en bien de la humanidad. Ernesto sintió que su tesoro era regado, alimentado, empujado por la constancia y el amor de su madre, como la madre de los Maceo, porque Antonio Maceo y sus hermanos, sí, nacieron con un tesoro que la vida les donó, la naturaleza les donó, trayéndolos al mundo. Pero ahí hubo una madre, una Mariana Grajales, gigantesca, que le fue inyectando a todos y a cada uno lo que era dignidad, lo que era ética, lo que era amor a la patria. Y eso mismo le fue inyectando muchos años después en Buenos Aires la madre de Ernesto Guevara, el que algún día iba a ser el Che Guevara en Cuba. Las cualidades humanas, la valentía y el legado de Maceo hicieron que en más de una ocasión Ernesto Guevara evocara al titán por su ejemplo como patriota y el valor de su guía como inspiración para todas las generaciones de cubanos. Hoy que estamos en la tarea de la construcción del socialismo en Cuba, que empezamos una nueva etapa de la historia de América, el recuerdo de Antonio Maceo adquiere luces propias. Empieza a estar más íntimamente ligado al pueblo y toda la historia de su vida, de sus luchas maravillosas y de su muerte heroica adquiere el sentido completo, el sentido del sacrificio para la liberación definitiva del pueblo. Como expresara el héroe nacional de Cuba, José Martí, patria es humanidad. Fue ese infinito amor por la patria grande el que lanzó a Antonio Maceo y a otros próceres de la independencia a la manigua, y el que varios años después trajo hasta aquí a Ernesto Guevara para sumarse a la lucha armada junto a los jóvenes rebeldes hasta alcanzar la victoria definitiva. Pero hemos llegado a un momento donde el machete de Maceo vuelve a estar presente y vuelve a adquirir su antigua dimensión. Hemos pasado por la prueba más dura que puede pasar pueblo alguno. Hemos mirado al enemigo preparar su inmenso caudal de cohetes, de armas de destrucción de todo tipo, y este pueblo, digno de Maceo, del estirpe de Maceo, no tembló, ni siquiera vaciló. Desde el año 1992, Eladio González visita nuestro país recorriendo varios puntos de la geografía antillana, entre los que destacan el cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba, los complejos escultóricos La de Majagua en la provincia de Granma y Ernesto Che Guevara en la ciudad de Santa Clara, además del monumento erigido al titán de bronce Antonio Maceo en el Cacahual. La huella trascendental de Maceo, su firmeza ante las adversidades y la historia maravillosa del guerrillero heroico, quien se convirtiera en hijo de Cuba, adquieren un sentido completo en la vida de este humilde hombre que a sus más de 80 años mantiene viva la esperanza de un mundo mejor. Y desde el Museo Al Che en Buenos Aires convoca a la solidaridad y a la resistencia sin olvidar a Maceo y a otros que como él han escrito páginas gloriosas en la historia. Ernesto Che Guevara se inspiró en Antonio Maceo, en el titán de bronce, en el cubano gigantesco, en el negro gigantesco, para librar los combates en la guerrilla con los que aportó a la liberación de Cuba. Ustedes, hermanos cubanos, deben inspirarse en Maceo. Fue una realización de Pedro Alexander Cruz Moisés con el diseño sonoro de Iván Martínez Miranda y la locución de Durbis Aluija Sainz.